Encuentro de talleristas organizado por talleristas. Encuentro de talleristas organizado por talleristas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Si sos tallerista o trabajás con grupos de personas, venite a participar. En el Instituto de Formación Docente, el 5 de mayo, de 17 a 20 horas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género? Encuentro de talleristas organizado por talleristas.